Oiga familia, si la tierra tiembla, Ave María. Maté cuatro panteras, un tigre y dos leones. Pero si la tierra tiembla, se me caen los pantalones. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. No le temo a la culebra ni a 40 tiburones. Pero si la tierra tiembla, corro más que los ratones. Pero si la tierra tiembla, yo no sé dónde me meto. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Aburrido me tienes con tu forma de ser. Si te como un niño. ¿Qué es lo que pasa contigo? Si siempre cuentas conmigo. Te amo mucho, mulata. Eres mi reina, mi muñeca. A piriri, piriri, piriro. Estás por siempre en mi corazón. ¿Qué pasa contigo? Si no quieres mirarme, tampoco quieres hablarme, mucho menos escucharme. Oye, mulata, ¿qué es lo que pasa contigo? quemó la casa Marcela. Vamos pa' donde Manolo. Para la fiesta y no lo pueden creer las maravillas. ambiente. Dile a Macorina que me toque el cuiro, sí. Que me toque el cuiro. Dile a Macorina que me toque el cuiro, sí. Que me toque el cuiro. Macorina, toca, toca. Hey. Dile a Macorina que me toque el cuiro. Mi compa. ¿Y por qué es que a mí me llaman el Aragán? Ah, pues Tato. Me gustan tú. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Me gustan tú. Me gustan tú. La que se acaba de levantar. Me gustan tú. Ya se acaba de ir. Me gustan tú. Me gustas tú. Me gustan tú. Y mucho, mucho, mucho tú. Me gusta la gorda, me gusta la flaca, me gusta fulana, me gusta sutana. Porque pa' mí no hay presa mala, todas son muy bacanas. ¡Aragán! Porque yo soy un aragán, tengo un corazón bien grande, tengo un corazón enorme. Me gusta la flaca, me gusta la gorda, me gusta la rica, me gusta la pobre. Mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, me gusta. Me gusta tú y me gusta ella. Me gusta tú y me gustan todas. Me gusta la rubia, me gusta la negra y me gustan todas. Qué rico. Sabroso. Me gusta tú y me gusta ella. Me gusta tú y me gustan todas. Esa que besa sabroso. Me gusta tú. Me gusta tú. Me gusta tú. Y tu tu tu tu. Aragán. Aunque yo sea un aragán, tengo un corazón bien grande, tengo un corazón enorme. Para las colombianas, para las mexicanas y para las peruanas, para las venezolanas, para la ecuatoriana, la dominicana, para la gringa que es bien bacana, y las italianas, para todas las cubanas.